Cuando volví a Londres, 38, encontré detenido a mi hermano. Junto a mi hermano, me sentí mucho más vulnerable. Un día llegó uno de los jefes operativos de la DINA, el oficial de carabineros, Ricardo Lorenz, y nos llevó a una oficina. Nos hizo un ofrecimiento. Nos planteó la posibilidad de salir libres en un periodo corto con la pena de relegación. Podíamos irnos con la familia siempre que prestáramos colaboración. Para ello, nos dijo que bastaba con entregar una lista de compañeros. Si no la entregábamos, agregó, tendría que matarnos. Nos pidió un café, nos dio un cigarrillo y nos dejó. Estando detenida, yo me reconcilié con el mundo. Cuando estábamos en la clandestinidad, teníamos el mito de que lo único que sostiene frente a la tortura es la educación política. Y estudiábamos para eso. Estando presa, me di cuenta que no hay capacidad para pensar. Lo único que sostiene es no querer ver a quien uno conoce. Así llegamos al acuerdo, en ese momento, de colaborar con la DINA a cambio de vivir.